ayudar a Angélica para poder declarar y poder contar y mostrar su versión de los hechos, que ya en ningún momento del proceso había sido aceptado. Bueno, nunca, no es que no había sido aceptada, sino que no se había dado el espacio. Se dio lugar al principio de octubre y el juez ya estaba con un exceso para fallar, porque en sí ya le habían tomado la indagatoria a Veiga, que es el mayor imputado, tiene 10 días, digamos, para fallar, y ya de hecho cuando le dejó el lugar a Angélica para que declare ya estaba excedido el plazo, lo cual para nosotros fue como algo positivo porque se nota que tuvo un mínimo de voluntad. Lo cierto es que el fallo en realidad fue el 23 de octubre, el fallo a fines de octubre, trascendió recién ahora, logramos poder difundirlo ahora. La realidad es que al interior del fallo encontramos un montón de particulares que tienen que ver con lo que vos marcabas al principio sobre el fracaso de la justicia. El juez, alrededor de todo el proceso, tuvo muy buena voluntad. No quiere decir que sea la voluntad del mundo, pero en realidad tuvo la voluntad de hacer que se presenten todas las pruebas para que el debido proceso pueda llegar a ser a un mínimo de prueba para poder llevar a Veiga a un proceso y que llegue a un juicio oral. Lo cierto es que no existen, y en ese fallo, en un pasaje que él denomina sobre el fracaso de la justicia, él caracteriza por qué son los motivos de los cuales no se puede llegar a un juicio y por qué no se puede imputar a Veiga. Hay que recordar que a Veiga no se lo absuelve por legítima defensa, que era como el mayor argumento que él sostenía en su indagatoria, sino que se lo absuelve en beneficio de la duda, porque el juez no pudo contar con las pruebas suficientes para lograr hacer llegar a Veiga a un proceso. ¿Por qué? Bueno, en ese pasaje del fallo es donde él caracteriza que si los chicos no hubiesen sido pobres, esto no hubiese pasado, que hay un montón de irregularidades que vienen previo a que la causa la tome Ramos Padilla, que tienen que ver con el primer juez, que es Facundo Cubas, que hizo todo lo que hizo, de enterrar a los pibes como NN, de cerrar la causa sin dejar que la familia se presente como querella, etcétera. En ese marco, digamos, entendemos que es un fallo, que es el mejor fallo que pudimos conseguir a costa de 4 años de lucha, pero que no es el final para nada, porque la familia decidió apelar y vamos a acompañar ese pedido hasta las últimas consecuencias. Bien, vos hablás de apelación, eso es lo que queda y es lo que hay que esperar ahora. Exactamente, se hizo la presentación, ahora hay que esperar que la Cámara falle, a ver si se da vuelta o no. Florencia, vos recién hablabas de las conclusiones finales de la sentencia, de que el juez dijo, por ejemplo, la garantía de la igualdad ante la justicia no existe. Uh-huh. Y vos recién hablabas de si este chico hubiese sido pobre, si hubiese sido rico, ¿verdad? O sea, eso es lo que... Si hubiese sido rico, hubiese estado en las grandes planas de los medios de comunicación, claro, como los que vimos últimamente, y hubiese sido hubiese pegado el grito en el cielo a los familiares, y hubiese sido un proceso completamente correcto y sin normalidad y sin ningún tipo de, digamos, de falla. Eso es justamente lo que intenta contraponer Ramos Padilla cuando plantea, y por eso pensamos que es positivo, o por lo menos que sienta un precedente que a nosotros también nos permite ir a instancia de apelación de otra manera. Nosotros no estamos apelando directamente el fallo en sí mismo, sino que estamos apelando porque comprendemos que Veiga aún así es un asesino y que, bueno, en esta primera instancia no logramos conseguir lo que necesitábamos, pero vamos a seguir por las vías legales, tanto por las vías legales como por las vías por afuera que tienen que ver con la concientización y con seguir descubriendo los casos de gatillo fácil, pero comprendemos que la única manera de que se genere un proceso mínimo es justamente difundiéndolos en estos medios, en luchando. No hay otra forma, digamos, mágica para poder hacer que los medios tomen los casos de los miles de pibes pobres que se mueren todos los días en los barrios. Florencia, te hago una pregunta, que también leyendo la nota que ha salido, de que se van a efectuar reclamos también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué se sabe de eso y cómo se encararía eso? Bueno, justamente una de las cosas que nos permite el fallo, el senta precedente, todavía está en tratativas. En realidad no hablamos con los organismos de derechos humanos, pero la idea es que se integre algún organismo de derechos humanos, como pueda ser el CEL, Procubino o cual sea, que nos dé el espacio para poder presentar sin una denuncia contra la denegación de justicia que se le generó a Angélica hace 4 años y hacer una denuncia al Estado Nacional justamente por eso. O sea, la causa sigue, en términos legales también hay otra causa paralela que tiene que ver con la pérdida de las prendas fundamentales para poder hacer las pericias, que justamente el juez Ramos Padilla lo marcan como prueba fundamental, lo marca en el fallo, y también está lo que es la denuncia más amplia que tiene que ver con la denegación de justicia en general. Así que sí, estamos trabajando en eso para ver cómo presentamos la denuncia. Florencia, consulta de ignorante, ¿Veiga está libre ahora? Veiga estaría libre, exactamente. Veiga está pasada disponibilidad de la fuerza, eso habría que investigarlo más profundamente, pero él está libre. Justamente en esa misma línea donde la familia marca esta cuestión de, por más de que el fallo esté bueno y no siendo un precedente político y judicial muy importante, hay una cuestión concreta de que hoy Veiga, digamos, estaría libre. Así que por sí no podemos festejar eso.